24 horas en tiempo real. Caliente. 96.9. Caliente. El fin de semana. Caliente. No puedo más. Ya no sé qué hacer. No sé. Friday. Inicia el fin de semana caliente. Bailando mi bugalú. Ahí está el DJ Luis Enrique, dímelo, hermano. Hermano Giancarlo, dímelo. Ese botón. Ya me imagino que esa caja ya tiene hasta luces y todo de neón. Cuando yo baile con ella, sí señor. Ma, qué neón que es eso, ya no se usa. Luces LED. Cuando yo baile con ella, sí señor. La programa con Alexa y todo. Ese botón, cómo no. El jugador lo bailó, sí señor. Pues yo sé que ella es candela. One Club, una sola ruta. Una nota bailando bugalú. One Club. Ha botado la pelota, es tremendo. Junta a mi hermano el DJ Canalete y el DJ Mario B. Este botón. Compra tu preventa de día a través de Passline. Semana. Caliente. Dice que no han abierto el paño invertido todavía. El famoso. Ya eso debe estar hardcore. Ay, no dejarte, voy a recordarte. Yo termino tus canciones. Las cantaste. Castellano, qué bueno baila usted. Muchos te han cantado venir con respeto y simpatía. Que está hot, pero al cantar tus canciones siento lo que tú sentías. Castellano, qué bueno baila usted. A Peñalba, saludos. Qué bueno baila usted, pero qué lindo y bueno baila usted. Hey, Juan Diego, buenos días, todo eso está fluido, son fluidos, de Chorrera, toda esa autopista, Canata Howard, está fluido. son fluidos. Dice, el gobierno está libre, no hay tranque, solo el embudo de la Chiari, pero está rápido, dice. Saludos para Juan Chavarría, comenzando la rutina en el Uber. Saludos para Marta también, buen día. Caliente. Una tandita bien multiverso en la mañana de hoy, Juan Diego, dice. Dices que me quieres. Multiverso de todo un poquito, DJ. Cuando tú me besas, te lo vuelvo a creer. No sé cómo lo haces, me vas a enloquecer. Caliente, buen día. Yo lo que dice el DJ. ¿Qué sopa, loco? Dice el DJ de la cariñosa. No, señores. ¿Cómo no, Juan Diego? Señor. Y hoy quincena, bueno. No, ¿qué va? Y que la lucha libre. Ajá. Él tiene para acá para lo de matar, se pone así de Royal Rumble. Oh. Contra todo, pago. Demencia, hermano. Mira, sabroso eso. Ay, y eso que le gusta coger por el hombro, poderle ir por la perfe que está en la topita. Ajá. Está hamburguesa cazando, lo que sepa. Eso. Y madrugó porque ese él no madruga. Maldito. Yo no sé, pero yo presiento. Me están maldiciendo a mí. Semana. Caliente. Friday. Inicia el fin de semana caliente. Y como trabajé yo tanto, no te puedo voy a dormir. Oye. Y como me quedé dormido, tú te fuiste a vacilar chichín. Oye. Y por eso, mamita linda, por esto que te doy a ti, corre, por irte a bailar. Giovanni Junior, dímelo, hermano. Armando Mosquera también en sintonía. No me llores más. Te voy a matar. Mira, mamacita, yo te di a ti. Mami, no te vistas porque tú no vas. Y yo me dormí, te pinté a bailar. Por esta bebida yo te voy a dar. Eduardo Acosta. Por irte a bailar. Coge. Por irte a gozar. Coge. No me llores más. Semana. Caliente. Muy pronto caerás en la playa, en la ciudad.